si tú en este momento sientes que tu vida está seca, esta es tu oportunidad de decirle al Señor que te dé de beber y que restaure tu vida, que te haga vivir una vez más. Eleva tu clamor al Señor, pide su Espíritu Santo y Él te lo da. Tiene sed del agua viva que solo brota en ti. Sumerge mi vida en ti. Sumerge mi vida en tu manantial. Quiero yo tener sed solo de ti. Sanar toda aquella sequedad que llevas dentro, de ser que un manantial de su bendición. Mira mis huesos que secos están, ya sientes sobre la tierra, infunde Señor.